El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Saludos, saludos, grandes y gordos, desde la Estrata de Machain, aquí en Orereta, donde se encuentran los estudios de Cinchilic Irratia. Bueno, otro martes más, hemos venido con el placer de aposentar nuestras nalgas aquí, en la nave no tripulada que tenemos en Desfase Lunar. Bueno, esto, todo esto para dar salida a las informaciones que nos mandáis y las que recogemos desde los centros de la contrainformación. Bueno, entre otras cosas, hoy recogemos información de distintas plataformas que, tras lo que está ocurriendo en Oriente Medio, andan detrás de las empresas que dan de comer al ejército de Israel. Estos pasados días, vías rotas, carreteras cortadas y una montaña de sal tomada en segunda gran acción del grupo Revoltes de la Terra. Así hablamos de la plataforma de colectivos ecologistas Revoltes de la Terra, que concentra unas 2.000 personas en un fin de semana de acciones contra una empresa israelí, conocida, una empresa, entre otras, minera, IICL, que ahora está acusada, entre otras cosas, de envenenar ríos en Cataluña y, como decíamos, ser cómplices de la ocupación y genocidio en Palestina. Bueno, también en otras acciones en este ámbito protestan contra la llegada a Castellón de un buque de esta misma empresa, de ICL, con materias primas de la Palestina ocupada. En este caso, el movimiento BDS de Castelló y la plataforma Castelló Ans Palestina convocan una concentración contra la escala de un buque cargado de material procedente de los territorios ocupados de Cisjordania. Recordar también que la semana pasada estaban los docentes, los profesores en lucha. Y parece ser que esta lucha ha valido un poquito para bajarle los pies al gobierno, que aprueba la propuesta para bajar ratios y horas lectivas en la educación. También nos llega información sobre la flotilla, la última flotilla que se está realizando, de nombre Global Sumud, en camino a Palestina, logra también desviar un buque que transporta materiales primas a Israel. Bueno, y en el tema de la migración, nos recuerdan en un informe que más de 110 personas han sido procesadas por ayudar a personas migrantes el pasado año 2025. En este informe documentan al menos 110 casos de personas que enfrentan procedimientos judiciales en la Unión Europea como forma de criminalización por rescatar migrantes en alta mar, dar asistencia jurídica e incluso ofrecer tan solo agua. Esto, con un poquito de sal, el batiburrillo que nos mandan nuestros grandes colaboradores, será lo que ocupe este vuelo nocturno desde aquí, desde la FM 100. Bueno, y tenemos la máquina del tiempo aquí como un poco resfriada. Menudo tormentón que ha caído hace breves minutos. Teníamos las carnes prietas, ya que el patio era un río manantial. Bueno, la tormenta parece que nos da tregua y recordamos que la máquina del tiempo recogía en 2014... esas cláusulas que suelen enviar para meter miedo a emisoras como esta, a las radios libres, entre otras. Recogemos un fragmento de cuando abríamos la ventana y encontramos al gran barrio Tornasol. Nacional y Fiscalía del Estado, tenemos que dar cuenta de un escrito muy serio e importante que nos va a marcar las directrices futuras de este impresionante programa. En virtud virtud del recurso que nuestros servicios jurídicos han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y en espera de la resolución del mismo en referencia a las acciones legales anteriormente expuestas, queda sin efecto la prohibición que sobre nuestras personas había impuesto la medida cautelar ejecutada por orden del juez titular de la Sala Contencioso Administrativa del Juzgado de Paz y después Gloria de la audiencia anteriormente citada, que estipulaba que... Dos puntos. El profesor emérito en deliramentología, catedrático en patafísica, fantabiología y ciencias inútiles por la Universidad de Deusto, doctor J.T.I. Tornasol, su inalterable, resplandeciente y serenísima Alteza Real, el Sultán de Aragua, Mohamed Rashid Nordin Al-Pelu Al-Halid, así como el delincuente buscado por fraude documental y usurpación de personalidad, conocido por los sobrenombres de Mozo Williams, Nicolás Sopasobre, el Hombre Opaco o Íñigo Minolas, entre otros. Y del hombre real, Nicolás Andrea Volteretta. ¡Piñam, piñam! Y los productores ejecutivos Uranio Taranto, de raza Podenco, y Polonio Capuleto, de raza Pastor Vasco Híbrido. Punto 1. No, la pasta, cabrones. No podrán cautelarmente volver a realizar, emitir, grabar ni difundir el programa de nombre Barrio Tornasol en las instalaciones de Cintilic y Ratia. Punto 2. Asimismo, esta prohibición se hace extensiva a todas las emisoras o estaciones de radiofrecuencia de todo el ámbito de la Unión Europea. ¿Hay más puntos? No, aquí ya viene la nota a pie de página de nuestros servicios jurídicos. Por la siguiente, y para que conste a todos los niveles que fueran preceptivos, se levanta tal disposición cautelar con efecto inmediato. Y lo firma, aquí viene, mire, podéis verlo, nuestro, en nombre de nuestro bufete de abogados, de nuestro bufete, bufete, Puto Gordon, abogado colegiado tal, tal, tal y tal, punto tal y tal. Consejo lo creo, lo puedo confirmar. Bien. ¿Habéis de escuchar, queridos radiosufridores? La vuelta a las ondas, legalmente, además. Sin mordaza, evidentemente. Ya lo habéis oído. Aprovechando un resquicio legal, nuestros bufete de abogados, los ínclitos Gordon San Gordos, han conseguido que, bueno, pues podamos estar emitiendo de momento por lo menos hasta que el recurso, pues eso, sea resoluto en una o en otra. No dirección. Que en amparo ni en cochita. Bueno, como veis, nosotros nos volvemos a saltar esa cláusula, ya que los productores ya han pasado a mejor vida. Así que si tienen alguna queja, que se la manden al más allá. Así que en próximos eventos recogeremos estos fragmentos que tenemos aquí en esta máquina del tiempo, recordando qué buenos tiempos pasamos cuando abríamos esa ventana y asomábamos la cabeza al barrio Tornasol. make it all. Well, you had a cry for home. Think of one more time. Yeah. Well, you hear the call. Well, you won't have to thank it all. Well, you hear the cry for home. Cry for home. Listen, can you hear a cry for home? Listen, can you hear a cry for home? Listen, now when you hear a cry for home, listen, now when you hear a cry for home, women, now when you hear a cry for home. When you hear the cry for home. Eduardo, ¿estás en el aire? Eduardo, ¿estás en el aire? Sí, efectivamente, aquí en Casa Paco, el cocido de pelotas venció a los macarrones con tomate en el menú del día. Bueno, y entramos ya con este noticiero. Bueno, recordando lo que ocurría en varias zonas de la península, nos vamos hacia el Mediterráneo, donde más de 2.000 personas se encontraban este fin de semana en los municipios de Sallent, San Pedor y Callús, estos municipios catalanes, en el que se levantaban cientos de tiendas de campaña en un campamento base ocupando una montaña de sal. Seguimos los rastros a la multinacional minera, entre otras cosas, y de trapicheos de materiales para el ejército israelí, ICL. Bueno, este campamento se organizaba para denunciar el impacto ambiental de esta explotación minera en los ríos Llobregat y Cardener, así como la responsabilidad de la empresa israelí que sigue haciendo negocios en el Estado español a pesar del discurso crítico del gobierno del PSOE. Bueno, segunda gran acción del grupo Revoltes de la Terra, plataforma inspirada a que elige como objetivo la empresa ICL dedicada al negocio de fertilizantes de fósforo y la potasa. Y que también explota distintas minas de sal en territorio catalán. Este movimiento de boicot, desinversiones y sanciones BDS a Israel lleva años denunciando el saqueo por parte de esta compañía de los recursos minerales del norte del Mar Muerto. También trabaja en la Cisjordania ocupada por Israel. El decreto disponía, dicen, la prohibición de importar productos de asentamientos ocupados. No se ha aplicado todavía a esta compañía acusada de promover la ocupación y el genocidio a través de sus vínculos con empresas responsables de fabricar bombas de fósforo blanco. Bueno, estos colectivos llevan años denunciando la contaminación producida por la sal que procesa esta compañía y cuyos residuos son almacenados en gigantescas montañas que terminan envenenando los ríos cercanos. Así que ha sido un sábado, este pasado sábado ha sido un sábado calentito. Cientos de activistas subían a esta escombrera salina de Sallent de la compañía ICL, como decíamos, donde formaban la frase Prousal, no más sal. Otro grupo, por otro lado, desmontaba las vías del tren que transporta material desde esta mina de Suria al puerto de Barcelona. Al mismo tiempo, otra columna cortaba las carreteras C-16 y C-25 en una marcha que duraba 2 horas hasta el barrio de la estación en Sallent, donde se realizaba un homenaje a 800 vecinas desalojadas de sus casas en 2009 y en la que también está relacionada esta multinacional. Revoltes de la Terra ha organitzat una gran mobilització contra l'empresa israeliana ICL. Estem aquí per entendre quins motius tenen per voler fer fora aquesta empresa del territori i fer seguiment de la jornada per veure què passa. Avui ens hem congregat aquí per aturar el desastre que enverina el riu i per fer fora ICL. I per fer-ho ens repartirem en 5 grups. Si algú és capaç de fer escac i mat a la gent que domina el món i el rebenta com ho fa l'empresa d'ICL, sou vosaltres! ICL és una empresa minera, una empresa que extreu potassa del subsol del Bages. La potassa serveix per fer fertilitzants per l'agroindústria, per tant, és un producte que en un futur no hauria de ser necessari. Volem acabar amb l'agroindústria. ICL, en aquesta extracció de potassa, va acumulant residus de sal que es van acumulant en unes muntanyes immenses que es va filtrant després en els aqüífers i als rius. Aproximadament una hora que ens hem separat del campament. D'allà ens hem dividit en diferents columnes. Una de les columnes ha anat cap al barri de l'estació. Allà unes 800 veïnes van ser desallotjades per culpa d'ICL, perquè estaven esfondrant el seu barri. Ara nosaltres caminem cap a un runam salí del Bages per reivindicar el nostre enuig amb la contaminació que estem patint al territori. ICL està enveïnant els nostres rius, els nostres aqüífers, i ho continua fent amb la complicitat de la Generalitat de Catalunya. No només està contaminant el nostre territori, sinó que és una empresa que amb la riquesa està finançant, està fent programes de suport a l'exèrcit israelià, ajudant a que l'estat d'Israel sigui econòmicament solvent. Necessitem que aquest tipus d'empreses comencin a fer fallida, per tant l'estat d'Israel es vagi quedant aïllat i comencin a canviar les coses. Escolta, avui hem anat a passejar pel bosc, hi ha hagut algú que ha aconseguit desarmar les vies que porten sal fins al port. Té sentències en contra, té sentències que l'obliguen a desfer els runams, a començar a resoldre tot el desastre ambiental i no ho està fent. Per la seva complicitat amb l'estat d'Israel ha de marxar. Això ho podem fer de moltes maneres, passant a l'acció, fent que no li surti a compte estar en el nostre territori i que acabi sent ella mateixa la que decideixi marxar. Però també ho podem fer pressionant a les institucions perquè trenquin els contractes de concessió, perquè els anul·lin les llicències ambientals. Una caminata reivindicativa de 2 hores i mitja que ha culminat aquí al cim del runam de sal de Sallent. Com podeu observar, la policia ha estat vigilant el camí tota l'estona, però no ha hagut ninguna intervenció. Avui hem passat a l'acció. Hi ha unes administracions que no actuen, hi ha una empresa que només va enriquir-se i nosaltres hem dit prou. Avui hem fet un salt d'escala i seguirem. Quan ens parlen de que si l'empresa tanca es perdran molts llocs de treball, estan aplicant un xantatge laboral que justament és resultat d'aquest sacrifici territorial que ens diu que només tenim futur si és a través de la mina. Tant les treballadores com les habitants del Bages tenen la capacitat de pensar quin és el futur que volen viure i com pot ser un futur sense aquest desastre que ens hipoteca el futur. Bueno, y nos quedamos por esta zona, donde el movimiento BDS y la plataforma de Castelló convocaban una concentración contra la escala de un buque cargado de material procedente de los territorios ocupados en Cisjordania. El barco de nombre Praetorius, que zarpaba el 13 de abril del puerto israelí de Hasod, tenía previsto atacar hoy martes 21 de abril en el puerto local, donde haría escala antes de marchar hacia Francia dentro de 3 días. Este buque debe de transportar, parece ser, 8.000 toneladas de potasa, según constan los datos públicos de la autoridad portuaria de Castelló. Ya sabemos que la potasa se utiliza en estas bombas de potasio por el ejército de Israel. Así, en este seguimiento, la plataforma de seguimiento Vessel Finder vinculan la llegada del barco con la empresa israelí Chemical Limited, también como acabamos de hablar de ella, de ICL. Con las siglas ICL es Israel Chemical Limited, que opera en la cuenca del Mar Muerto, como decíamos, incluida la Cisjordania ocupada, para fabricar posteriormente entre estas bombas también fertilizantes. Denuncian estos colectivos el rechazo ante la complicidad del puerto de Castellón con una empresa implicada en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Exigen al gobierno, aunque las declaraciones de Pedro Sánchez de oponerse a colaborar con Israel, que de manera inmediata cese el comercio con este país o con esta invasión de colonos, mejor dicho. Bueno, recuerdan que esto no es un capricho, ya que esta empresa obtiene beneficios de los territorios ocupados y colabora con el genocidio en la Franja de Gaza y con las fuerzas de defensa israelíes. Amplia información tenéis sobre estas acciones en las tres dobles subes elsaltodiario.com. Okay. Yeah, I'm ready. So you stretched out in room 1009 with a smile on your face and the tears right in your eye. Could not seem to get a line on you, my sweet honey love. Jangling down the street, making bloodshot eyes at every woman that you meet. Could not seem to get a high on you, my sweet honey. Too many flies on you. just can't merge them all. And the angels behave all their whinings in time, with a smile right on the face and a gleam right in the eye. Could not sing to get a high on you. Come on up now, come on up now, come on now. Better to love, shine a light on you. Make every song the same, your favorite tune. Bueno, y seguimos en el aire. Nos vamos ahora a las últimas acciones también para presionar a Israel de la Global Sumud, que es la flotilla, la última flotilla que está saliendo para llevar y apoyar a Palestina. Parece ser que esta flotilla logra desviar un buque que transporta materiales primas a Israel también. 13 barcos de esta flotilla bloquean al barco MSC Maya, un portacontenedores que transporta materiales destinados a abastecer la maquinaria de guerra de Israel. Bueno, en esta acción, 13 barcos de la Global Sumud flotilla consiguen desviar la trayectoria del buque Maya, un portacontenedores de 400 metros de eslora que habría partido de Singapur el pasado 21 de marzo. Este barco, con destino a los puertos de Israel, de Ashdod y Haifa, donde tiene previsto atracar este próximo día 24. Recuerdan que este buque transporta materiales primas destinadas a abastecer la maquinaria de guerra de Israel. Y recuerdan también que este barco trabaja para Mediterranean Shipping Company, una arteria logística clave del aparato militar de ocupación de Israel. Bueno, así distintos países parece ser que están facilitando el flujo de materias primas que sostienen la industria militar israelí. Al menos en esta acción se da a conocer y a la vez pretender eliminar el anonimato y la impunidad con la que operan estas compañías. Recuerdan también, para acabar, que no se trata de un caso aislado, sino una llamada de atención para generalizar la resistencia contra el genocidio que está ocurriendo en Palestina, entre otros sitios. Estados Unidos, de mercenario. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos, yo a los chinos ni les mato, les hago... Casa, nunca más. Que el mundo no se haga el sordo. Cazar de noche y día bajo un cielo sin piedad. Niños buscan entre polvo un pedazo de pan. Dicen daños colaterales, dicen seguridad. Pero usar el hambre como defensa es crueldad. Y los que juraron nunca más, con el miedo en la piel, hoy lo vuelven costumbre cuando la ambición manda también. Si el odio siembra odio, ¿qué futuro va a brotar? El mundo ya está harto, déjenlos respirar. En despachos bien peinados se reparte el dolor, se firma la sentencia con sonrisa y con honor. Bombas, vetos, hambre, muerte y dinero, imponiendo el control. No es paz, es dominio, es ambición. Quieren tierra estratégica, quieren mando y exhibición, pero ningún mapa vale más que un corazón. Nunca más para nadie. Nunca más para nadie. Palestina tiene vendas la tragedia como tema editorial. Un pueblo bajo escombros no es debate internacional. Que caiga el doble discurso, que se rompa la impunidad. Si nunca más es su bandera, que se haga universal. Nunca más para nadie se canta, nunca más para nadie se grita. Gaza quiere vida y justicia. Palestina, libertad y dignidad. Si el odio siembra odio, ¿qué futuro va a brotar? El mundo ya está harto, déjenlo. Bueno, y para acabar con ese tema, desde insurgente.regen nos recuerdan que Radio Televisión Española vuelve a apostar por las tecnologías israelíes, propiedad de la empresa LiveU. Bueno, esto sería para retransmisiones y servicios de vídeo basado en la nube, a pesar del real decreto que salía estos pasados días y que prohíbe la compraventa de material de defensa y productos y tecnologías de doble uso. Bueno, esto, como decimos, después de que el presidente del gobierno haya anunciado que pediría a Bruselas que la Unión Europea rompa el acuerdo de asociación con Israel. Con grandes palabras decía que aquel gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa. Bueno, Radio Televisión Española parece ser que, aparte de mantener la colaboración con esta empresa, LiveU, cuyos equipos y soluciones son utilizados no solo en el ámbito civil, sino también con fines militares por el ejército de Israel. Radio Televisión Española, radio pública supuestamente, acaba de publicar una licitación por 1,6 millones de euros para la adquisición de este nuevo material, así como el mantenimiento del ya existente. Bueno, y continúan las trabas y continúan, por mucho que aquí digan que ahora hay largas colas de migrantes para legalizar su situación. Nos recuerdan desde El Salto que más de 110 personas han sido procesadas por ayudar a personas migrantes este pasado año. Bueno, aquí en Europa parece ser que la ayuda humanitaria se convierte en delito, una realidad distópica, en palabras de Silvia Carta, responsable de un estudio sobre criminalización de la ayuda a inmigrantes. Eh, En este informe recuerdan que al menos 110 personas de la Unión Europea han sido procesadas el pasado 2025 por ayudar o asistir a personas migrantes. De estas 110 personas, 41 eran criminalizadas por rescatar o ayudar a migrantes en el mar. 17 serían por participar en protestas y otras formas de desobediencia civil. 12 por ayudar a cruzar fronteras. Y 10 por proporcionar asistencia jurídica o información. Y no acaban ahí, ya que hay 8 que están acusadas por dar comida, agua y ropa. Bueno, por otro lado, la extrema derecha acampando a sus anchas por gran parte de la península y sacan un reglamento de retorno moldeado, como decimos, por la agenda de la extrema derecha que se abre paso en el Parlamento Europeo, ni más ni menos. Toda esta información y mucha más sobre cómo está la migración aquí cerquita en las www.elsaltodiario.com. Bueno, por otro lado, seguimos con este tema de la migración. Ya se ha pasado a hablar de Irán y de otros temas y se ha dejado un poco a un lado los vuelos del grupo terrorista norteamericano ICE, los vuelos del ICE a Guatemala. Bueno, esto de Guatemala es tan solo un ejemplo de otros muchos países en Latinoamérica. Personas nacidas que fueron identificadas de manera irregular por las autoridades estadounidenses y que han sido repatriadas, entre otras cosas. Personas que ya llevaban viviendo más de 25 años y su único delito era conseguir un trabajo, tratar de vivir un poco mejor en un país que les pertenece más que a los norteamericanos. Esos sí que son emigrantes. Bueno, otra prueba más de lo que supone el colonialismo, las invasiones. Te tratan como que si fueras un delincuente. Con eso les trato de decir todo, lo duro que fue la vida en Estados Unidos y en prisión. Nos vamos a Ciudad de Guatemala, la capital de este país centroamericano. Allí, en el aeropuerto, se ubica el centro de recepción de retornados en el que autoridades y diversas instituciones reciben a los compatriotas repatriados por Estados Unidos. Personas cuyo único delito ha sido conseguir un trabajo y tratar de vivir un poco mejor que en su país de origen. Un país cuyas condiciones de vida les expulsó alguna vez para buscar mejores horizontes para ellas, ellos y sus familias. Muchas de estas personas llevan años fuera de su país, por tanto no conservan necesariamente un arraigo con este. Incluso Muchos de los expulsados, dadas las condiciones en que fueron detenidos, tienen a su familia todavía en Estados Unidos, con la consecuente separación forzada de sus seres queridos, sin despedirse y llevando solo lo puesto. Las condiciones psicológicas y emocionales al retornar son importantes, porque básicamente llegan devastados, no solo porque dejan una vida allá, sino también por todo el proceso criminalizador de la deportación y el encarcelamiento en los centros de detención de Estados Unidos. Bueno, interesante documento en formato de vídeo de los vuelos de Laisa a Guatemala. En el que narran las experiencias de miles de personas que llevan fuera de su país muchos años. Bueno, de su país y en donde están, tampoco se pueden considerar que sea su país, parece ser. Expulsados que tienen a su familia todavía en Estados Unidos con la consecuente separación forzada por cuatro subnormales. La alegría y la tristeza se mezclan en estos reencuentros familiares. Solo queda la esperanza de que la alegría alcance para reparar la herida de las personas retornadas y así empiecen una nueva etapa. Bienvenidos, bienvenidas a Salto de Plano, la nueva serie de reportajes internacionales del Salto TV. Los invitamos a ver este reportaje de Simona Carnini. Unidos cuando tenía apenas 19 años. Hoy regreso con 33 años y fui a gastar parte de mi vida allá. La mayor parte de mi vida lo viví allá. Ahora regreso con mi familia a comenzar de nuevo. La detención fue demasiado ruda, duermes poco, te tienen todo el tiempo en actividad y así que es muy duro. Te tratan como que si fueras un delincuente. Con eso les trato de decir todo, lo duro que fue la vida en Estados Unidos y en prisión. El vuelo de regreso, pues venimos amarrados como que fueran delincuentes, con cadenas en el estómago, con cadenas en los pies y cadenas en las manos, tratados como simple y sencillamente como unos delincuentes. Para comer o algo era difícil que no nos quitaban las esposas. Todo el día anduvimos con esposas, desde la mañana hasta la noche. Ahí nos tuvieron en Broward y después nos mandaron por un lugar federal de ICE. Lo despertaban a uno a las 3 de la mañana para desayunar y todo. Estuve detenido 15 días en total. Estuvo feo, es una tortura todo eso, pero no hay nada que pueda hacer uno. La cárcel es lo más peor que hay allá. Iba para el trabajo cuando nos tuvieron migración. Ya nos dijeron, bájense y... No, pues se ponía otro aquí y otro al frente y otro atrás, pues ya no se puede hacer nada y ya nos rodearon y ya nos tuvimos que entregar y eso pasó. Me agarraron a mí el 8 de octubre. 8 de octubre. Casi 3 meses encerrado. Cuando estuve en el Alcatraz, en el Alligator Alcatraz, ahí sí. Te bañabas cada 3 días. Te sacaban 1 hora cada 3 días. ¿Sí? 1 hora cada 3 días. Y te bañabas lunes, miércoles y viernes. Solo eso. Ya te tienes que aguantar el sábado y domingo. Ya, esperar hasta el lunes para que te bañes. 32, una jaula. Es como un gallinero, es como una granja, de verdad. Bueno, recordar que continúan las deportaciones masivas. En un país en el que son más dueños los que a los que expulsan de los que se quedan al otro lado de la frontera. Es como una granja. Es muy duro. La comida te daba muy poca, ¿sí? Uno siempre pasaba hambre. Uno andaba con hambre. Está feo el lugar, pero al final muchas personas lloraban. Esto, no merezco eso, que hice mal, decían, pero como te digo, hay personas que no merecen estar ahí, que solo se llegaban a trabajar. No se espera nada bueno ahorita allá, viviendo allá. Ahorita no es para vivir mejor allá ahorita. Para nosotros, los inmigrantes. La verdad es de que la migración, todo lo que están haciendo es inhumano. Cuando tienen la cita de firmar sus documentos, que están con ICE haciendo el proceso legal, resulta de que siempre encuentran un pero. A mí me tocó ver muchos casos adentro, que muchas personas estaban con sus residencias y ellos se las botaban diciendo de que eran falsas. Todo encuentran un motivo para poder esclavizarlo a uno, lo tratan como animal. Bueno, hablaré un poco de mis hijos. Mis hijos se quedaron en Estados Unidos y bueno, ahí sí que se acaba todo. Experto Estados Unidos para separar familias, porque no aceptan un perdón, no aceptan nada. Simplemente ahora uno es un criminal y el único delito que uno tiene es ser trabajador. ¿Y cuántos años tienes tus hijos? La mayor tiene 20, el segundo tiene 15, el tercero tiene 2 años y la última tiene 5 meses. Las personas que estamos atendiendo en el centro de recepción de retornados son personas guatemaltecas que han sido identificadas de manera irregular en los Estados Unidos. Esto quiere decir que no cumplen con los requisitos migratorios propios para permanecer en este país. Son personas trabajadoras, son hombres, mujeres, hermanas, hermanos que buscan un mejor futuro para sus familias. Son personas que lamentablemente, luego de este proceso en el cual llevan años de vivir en Estados Unidos y son regresados a Guatemala, ya no tienen un arraigo profundo, sino que su familia incluso está en los Estados Unidos. Las condiciones psicológicas y emocionales son muy fuertes para ellos, ya que emocionalmente vienen devastados después de tratar de tener un mejor futuro fuera del país. Ay, estamos todos. Viste que yo estoy esperando a mi hijo que antier ya...

Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la edición número 98 del Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Mi nombre es Celina, integrante de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay, y me acompaña en la locución de este episodio José Losegui, de Radio Mundo Real. ¿Cómo estás, José? Hola, Celina. Muy contento de encontrarnos nuevamente. Durante esta edición, la 98 del Voz Campesina, hablaremos sobre el 17 de abril, el Día Internacional de las Luchas Campesinas, cuando se conmemora la historia de la masacre del Dorado de Carajás, que este 2026 cumple 30 años. Comenzamos este episodio ejercitando la memoria. Nos vamos a 1996, al estado brasileño de Pará. El día 17 de abril, 1.500 militantes vinculados al Movimiento Sin Tierra, al MST de Brasil, realizaron una manifestación a favor de la reforma agraria en el kilómetro 95 de la carretera de Pará 150. Tomaron la carretera y tenían la intención de continuar su protesta hacia la capital del estado, Belém do Pará, cuando en el punto de la carretera conocido como la Curva S, la policía militar atacó a la manifestación con armas de fuego, con autorización del gobierno estatal. Los policías militares asesinaron a 19 personas en el lugar y luego fallecieron dos más en el hospital. Otras 69 personas fueron heridas. La masacre del Dorado de Carajás lamentablemente no fue un caso aislado. Forma parte de una dura realidad en la que la violencia prevalece como mecanismo para mantener una estructura agraria basada en la extrema concentración de tierras y la explotación de recursos naturales como bosques, minerales y agua. Con esto, quiero decir que lo que nos impide implementar una política de reforma agraria en Pará y en nuestro país es el modelo basado en la existencia de grandes latifundios y agronegocios. Estas son palabras de Ayala Ferreira, de la Dirección Nacional del MST, Movimiento Nacional de Trabajadores. Interesante archivo en formato de vídeo que Radio Mundo Real tiene publicado y dura alrededor de 13 minutos. En la medida de lo posible, la próxima semana pondremos otro trocito. Para escucharlo en su totalidad, en rmr.fm lo tenéis ahí bien plasmadito. Desde la colonización extranjera y hasta la arremetida militar de la dictadura, la región de Pará fue marcada por la compra de tierras públicas por parte de grandes grupos económicos, que con el aval del régimen militar de la época, acapararon grandes extensiones de tierra, dejando a familias de trabajadores y trabajadoras rurales imposibles. Estoy mirando mi... bien de mi vida, quiero abrazarte, hoy que te ando buscando para mirarte. Y hoy que te estoy mirando bien de mi vida, quiero besarte. Ay sí, ay no, te quiero tanto, que si tú fueras virgen, yo fuera un santo, yo fuera un santo. Saca tu taquito bien de mi vida, velo sacando, que si tú tienes miedo bien de mi vida, yo estoy temblando. Acariciando la medianoche. Todos los martes. Acariciando la medianoche. Bienvenidos. Bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños. Los sueños. Sueños. Sueños. En Sintzirik irratia de 11 a 12 desfase lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sintzirik, Sintzirik, Sintzirik. FM EU. Dejad que en vuestra unión crezcan los espacios. Dejad que los vientos dancen entre vosotros. No hagáis del amor una prisión. Llenaos mutuamente las copas, pero no bebáis de una sola copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis de la misma hogaza. Cantad y bailad juntos. Alegraos, pero que cada uno de vosotros conserve la soledad para retirarse a ella a veces. Hasta las cuerdas de un laúd están separadas, aunque vibren con la misma música. Ofreced vuestro corazón, pero no para que se adueñen de él. Y permaneced juntos, mas no demasiado juntos. Porque los pilares sostienen el templo, pero están separados. y ni el roble ni el ciprés crecen el uno a la sombra del otro. Fragmento del matrimonio del profeta Khalil Gibran. Y ahora escucharemos a nuestra nueva jefa, la agente O. Gracias, agente K. Ha sido muy emotivo. Señoras, señores, otras formas de vida. Cuando comuniqué a la Ziglot Finuciana el fallecimiento, ella dijo algo que hoy quiero repetir. Cito textualmente. De la escucha, gentes de la escucha y del habla, no solamente de la escucha. Bueno, hoy va de heridas y bueno, heridas, sí, heridas que no nos preocupen porque las heridas también ayudan, nos ayudan a crecer. Y va de préstamos porque me permito tomarme en prestado de dos fuentes, una a la que pido aquí en público y con respeto el permiso de utilizar sus textos. Son un grupo que se autodenomina Afroféminas y de las que voy a compartir algo que he encontrado. Y el otro préstamo es más directo y sí, directamente aceptado por su autora, que es una hermana, una persona que ya otras veces ha estado aquí conmigo y con nosotros en la radio. Así que la otra también con respeto y con autorización de Saide Sesión. Pues ahí va. Hace 5 siglos, durante la trata transatlántica de esclavos, nació una marca que dejó una herida profunda en la psique de las mujeres que son evidentemente negras. Las que se miran al espejo y no pueden pensar que son otra cosa. Esta rabia ancestral se comparte a través del ADN. Una huella de dolor tatuada en el inconsciente que está esparcida por el mundo. Esta rabia es hija directa de la tristeza. Y esta tristeza es producto de sostener el silencio. Por eso existe. Es una tristeza que nos obliga a la no comunicación. A no poder expresar lo que se piensa, de la forma en que se piensa. A no poder decir lo que una siente de la forma en que se siente y estar condenadas a la soledad del silencio. No queda otra opción que no sea empezar a parir arte. Escribir y escribir y escribir y pintar y bailar y componer nuevas canciones, nuevas melodías que comuniquen el sufrimiento. Y hacer arte, en esencia, hacer arte significa gritar un par de verdades para intentar reparar esta herida heredada, para tratar de embalsamar todas las experiencias amargas que vamos guardando. Con respeto y con agradecimiento a Afroféminas. Y como la siguiente, el siguiente texto, el siguiente préstamo, la siguiente de las siguientes heridas, aquí con Saide Sessin. Ahora que la soledad es compañera, pues converso con las cicatrices que han crecido conmigo. He atisbado en los cajones que pretendían olvidar lo que allí fui poniendo. Fui sacando un caballo miniatura con las patas rotas, una camada entera de gatitos, perros y bebés hambrientos, una estrella de mar que palpitaba y un montón de piedritas invisibles. Solo por su peso las fui sacando. Coincidió la lluvia afuera y corrí al amparo de la selva para nadar en ella, que fue también creciendo. Rayos y truenos y agua purísima en chorros. La risa y el goce. Una locura. Mis cabellos en rizos de agua, mis heridas lavaditas, cicatrices fuertes. El caballito tomó su curso galopando, los bebés de todos se liberaron del ombligo, la estrella volvió al mar. Yo me reconocí, yo, sin marañas, un instante y me reí. Ahí os dejo, ahí nos quedamos y eso, a cuidarnos. Gabón, amigues. Está un poco en gestación la idea empresarial, pero se trata del Bueno, nos ha saltado un pequeño anuncio. Las pocas veces que anunciamos algo de publicidad, ahí tenéis esta publicidad también que nos sobrepasa desde el cajón, el cojón y la máquina del tiempo. Urutegis, creo que le hemos puesto al final. Sí, una empresa que se dedica a recoger borrachos que no pueden coger el coche por razones obvias en esas noches locas por la zona de Astigarraga. Pero de momento el teléfono no suena. Desde aquí aprovecho para hacer un poco de publicidad. ¡Sos el Sagardotegui! Si estás tan papa que no te encuentres las llaves, sos Sagardotegui, te recoge y te las busca. Ahí estás. Si te temes lo peor, si hueles a control en esas pistas de Dios que bajan a la carretera general, llama a Sos Sagardotegui o consulta nuestras tarifas en sosagardotegui.com. Bueno, y tenemos aquí un regalito que nos ha mandado desde alguna isla de por ahí perdida nuestro querido Alacrán. No podemos decir qué isla, ya que creemos que está escapado por alguna causa. Too long in exile. Oh, niños, un poema de Margaret Atwood. Oh, niños, creceréis en un mundo sin pájaros. Habrá grillos donde estéis. Habrá margaritas. Almejas, por lo menos. Quizá ni almejas. Sabemos que habrá olas, porque estas no necesitan mucha vida. Una brisa, una tormenta, un ciclón. Mareas también. Y piedras. Porque las piedras son un consuelo. Habrá puestas de sol mientras haya polvo. Y habrá polvo. Oh, niños. Creceréis en un mundo sin canciones. Sin pinos. Sin musgo. Pasaréis la vida en una cueva. Una cueva sellada con una línea de oxígeno. Hasta que haya un corte de luz. Se os quedarán los ojos en blanco, como los ojos de clara de huevo, de los peces sin sol. Y allí dentro, ¿qué desearéis? Oh, niños, creceréis en un mundo sin hielo, sin ratones, sin líquenes. Oh, niños, creceréis. Margaret Atwood. How you feel like you can't go on? You've been in the same place for too long. Too long in exile, baby, you can never go back home. Too long in exile. Bueno, amiguitos y amiguitas, esto es lo que han dado nuestros chorrindularis, que tenemos ahí dando pedales a esta nave. Ya los tenemos agotados. Que ha sido un placer. Mandar un saludo a todos los que sintonizáis también esta aberración radiofónica desde Guski y desde Alavedi. Como no, un gran abrazo a todos nuestros colaboradores que nos alimentan. Agur eta ondo pasa.